Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, la noticia que llega desde la ciudad de Santa Fe, que en realidad es una noticia a nivel nacional, pero que repercute directamente en nuestra provincia, tiene que ver con la decisión del gobierno norteamericano de cerrar sus fronteras a la importación del biodiesel argentino. Al respecto, charlamos con el economista Andrés Tabonasca, que nos explicó un poco acerca de esta nueva política del gobierno de Donald Trump. Sí, lo que pasó va en línea con la política que ya viene anunciando el gobierno de Trump, con este lema que ha instalado en la campaña de American First, o sea, de primero para los estadounidenses, y con una línea de proteccionismo y defender los puestos de trabajo que se generan en Estados Unidos. Frenaron, apenas volvieron, las exportaciones argentinas de biodiesel, poniendo una medida que se llama un arancel extraordinario como antidumping del 64%. Que es prácticamente invalidante para la industria argentina porque no va a poder exportar de ninguna manera con ese arancel a Estados Unidos. La pregunta para nosotros era cómo va a influir esto en la provincia de Santa Fe, que sabemos que es una de las que concentra en este caso la producción de este combustible. Bueno, al respecto también dialogamos con el ministro de la producción de la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani, que nos pintó un panorama para nada alentador. La industria del biodiesel es una industria joven, nueva, que tiene mucha capacidad de agregado de valor, que viene desarrollando grandes inversiones, que Santa Fe, por el complejo sojero oleaginoso en el eje portuario de Rosario, está desarrollando una entre 19 y 20 empresas, una capacidad de producción muy importante. Tal es así que Santa Fe produce el 80% de la producción de biodiesel de la Argentina. Bueno, esta medida impacta de lleno porque el mercado externo del biodiesel en Argentina básicamente está centrado en Estados Unidos en un 90%, entonces no se puede encontrar un sustituto en forma rápida, alternativa, y eso va a paralizar a la producción y va a afectar el trabajo, ¿no? Porque también Santa Fe tiene el 80% de 6.000 trabajadores directo e indirecto de la industria del biodiesel, o sea que el impacto es muy fuerte. Son más de 4.000 puestos de trabajo de todos los santafesinos que en este caso corren peligro si Estados Unidos no revé su política o si el gobierno nacional no busca una alternativa. Informó para Farco desde FM Chalet, Belén de Grossi.